Muy buenos días, auditores y auditoras. Estamos en la sintonía de Espacio FM 107.3. El teléfono de la radio es el 41 22 22 363. Hoy día, martes 16 de octubre, estamos saludando a la Santa Eduviges. Si usted necesita hacer un saludo o saludar a algún Eduvige que usted por ahí conozca, llámenos y acá nosotros le hacemos su saludo. En este momento me está acompañando mi amigo y vecino panelista, y que él acá solito se va a presentar ante ustedes. Muy bien, pues ya a mí me echaron la culpa. Buenos días, amigas, amigos, radioescuchas de Espacios FM. Como bien lo dice la directora de este momento, de este espacio, de parte de este espacio, acompañando la mañana, estamos acá para comunicarnos, compartir noticias, comentarios y también invitarlos para que ustedes, si gustan, pueden compartir con consultas, opiniones, críticas incluso. Como muy bien dijo la directora de este espacio, el teléfono es el 41 22 22 363. Gusto de saludarle, y como ya saludamos a la Eduvigi, que lo va a ser muy lindo en su día de onomástico, y también a todas las organizaciones de la población Pedro del Río Sañartu y de la comuna, de la provincia, de la región y de todo el país, ¿por qué no decirlo? Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Bueno, vamos a leer ahora una noticia que tenemos acá. Dice: con fulbo femenino, baile y controles saludables, fue el lanzamiento del Elige Vivir Sano en la región metropolitana. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, encabezó la actividad en la que se enfrentaron las autoridades y que lo tuvo a él y a su par de vivienda como técnicos. También asistieron la ministra del Deporte, Pauline Cantor, y la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Alejandra Domper, quien integró uno de los equipos. El Elige Vivir Sano es una campaña, me parece, vecino. Mire, sí, pero yo he estado en programas, digamos, que han venido acá a la población hace mucho tiempo, ya que no vienen nuevamente, pero mi opinión fue que vivir sano cuesta bastante caro. Cuesta billete, dice usted. Mucho billete. Mire, imagínese, para vivir sano hay que comer, servirse, digamos, 5 tipos de verduras en el día. Verduras distintas. Fruta. 5 tipos de frutas distintas. Yo llego a tiritar cuando compro una naranja. Entonces cuesta caro vivir sano. Sí. Es mi opinión. Sí, en realidad, vean ustedes, ¿no? La verdad es que lo que dice acá nuestro vecino es un poco complicado. Con el dinero no es lo que abunda acá en nuestro país, entonces cuesta un poco vivir sano. Más bien cuando son varias las familias. Cuando hay familias compuestas por 5 o 6 personas. Sí, cómo no. Bueno, quiero comentarles también acá, autorizado por nuestra directora, que es dama ya muy matriarcal, ella muy feminista. Ahora... ni tanto, ni tanto. El sábado 17, es decir, el sábado 13, me estoy pasando el día, ya no hay las horas que termine el mes. Que se hace tan largo, sí, y el billete tan corto. Sobre todo cuando uno le paga los primeros días del mes. Exactamente. El sábado 13 se celebró acá en la Radio Espacio 107.3 sus 21 años de comunicación con todos nuestros vecinos y vecinas y amigas y amigos de toda la comunidad, de la comuna, de la provincia, de la región y desde fuera también de otras regiones, porque es una radio online. Entonces hubo una celebración modesta. Tuvimos como visitas invitadas, por supuesto, al señor gobernador de la provincia, ¿verdad? El señor de la gobernador vino a acompañar a Radio Espacio en el día de celebrando su más mayoría de edad. Y también estuvo acompañándonos acá el jefe de gabinete de la oficina del señor diputado don Jaime Toá. Estuvimos bien acompañados ese día ¿verdad? Sí, directora? Y lo pasamos bastante bien, ¿no? Yo tuve una tarde bastante agradable. Con canto y karaoke sí. Y un vinito, aperitivo. Un vinito de honor. Sí, exacto. Bueno, estamos en este momento en la compañía de Radio Espacios FM 107.3 y seguimos acompañando la mañana. Si tú no cambias, si tú no... que se armó. Y uno dijo, compañero, ¿dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos y después mi corazón. Y enroscando la manguera sin pensar siquiera me dio un remojón. Luego te miro y en un santiamén él gritaba también. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, que me están quemando. Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, que me está quemando. Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo. Y fuego, ay cuidado fuego. Como la tono me mires más, mira que me consumo. Ay fuego, fuego, cuidado fuego. Tus ojos son candela. Estamos de regreso en la compañía de Espacios FM 107.3 en Acompañando la Mañana. Yo quiero tomarme una licencia, vecino, por los micrófonos de la radio. En realidad, yo quiero saludar a una persona muy especial. Quiero saludar a un varón que me ha acompañado por 43 años. Son 43 años que llevamos compartiendo la misma cama, como se dice. Y yo quiero saludarle porque yo creo que él se merece todo el reconocimiento, porque él durante todos estos años me ha ayudado muchísimo, ha estado conmigo apoyándome en todo. Él hace posible que yo pueda hacer algunas cosas aparte de ser dueña de casa. Entonces yo quiero mandarle un abracito muy apretado a mi esposo Carlos Saavedra Ortiz. Él trabaja en Maipú 174. Él tiene un kiosquito de revista y ahí él se lo pasa la mayor parte del día. Y bueno, dentro de las obligaciones que él me pide, ¿no?, es que al almuerzo yo me encuentre allá para que él pueda disfrutar también de una comida y poder sentarse a la mesa y comer tranquilo. Aparte de eso, él me da todo el día libre. Entonces yo creo que soy una mujer muy privilegiada en ese aspecto. Así que, Carlito, yo te doy las gracias por todos estos años. Hemos tenido buenos y malos momentos, pero hemos tenido enfermedades graves. Yo sobre todo también tuve una enfermedad muy grave y él siempre apoyándome ahí, y se merece todo mi cariño y se merece un abrazo grandote, y espero que me esté escuchando, porque si no se lo pierde nomás. Un besito grande y un abrazo. Te quiero mucho, mi Carlito Saavedra Ortiz. Dígame, vecino. Bueno, me alegro, la felicito, que reconozca a usted. Yo también quiero saludarlo primero a don Carlito, que lo conozco, estoy conociéndolo. Un señor muy digno, muy respetuoso, muy respetable. Y es muy ameno para conversar con él. Entonces, también quiero felicitarlo a él por la paciencia que tuvo más de 40 años. No me ayude tanto. Por el abuso matriarcal que ejerce la paz. Pero en realidad yo los felicito a ambos con todo cariño, con todo respeto, y que ojalá duren y vivan juntos muchos años más. Sí, eso es lo que yo también espero, ya que me acomoda mucho vivir con él. Así que un saludo, un beso, un abrazo, Carlos, para ti. Cariñosamente te reconozco públicamente, si bien es cierto, como te digo, los matrimonios, no es fácil de llevar un matrimonio de tantos años como el de nosotros, pero hemos tenido la sabiduría y la paciencia para ir comprendiéndonos y ayudando. Un gran beso, un abrazo, te quiero mucho, mi Carlito Saavedra. Ya, y ahora nos vamos a una noticia que tenemos acá. Dice, ¿por qué es feriado el lunes 15 y no el viernes 12 de octubre? Dice, el 2018 ha gozado de muchos feriados, pero uno que llama especialmente la atención es el próximo lunes 15 de octubre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestro calendario no designó el viernes 12 de octubre cuando se celebra el aniversario del descubrimiento de América como festivo? ¿Por qué cree usted que el 12 ya quedó como un día normal, siendo que ahí es realmente el descubrimiento de América? Como el descubrimiento del nuevo continente, sí, ¿verdad? Y lo celebramos el 15 de octubre. Claro, se da una fecha, ¿no es cierto?, para tener un hito ahí, para celebrarlo, entre comillas, ¿verdad? Porque, como bien dice usted, hay otros feriados que tal vez, bueno, digamos con la misma relevancia, para no desconocer, pero el 12 de octubre debería ser un día que marcara rojo en el calendario, y tal vez con mayor razón que otros. Bueno, aquí dice que la razón es simple, dice, en el 2000 hubo una modificación a la ley 3810 que designaba el 12 del 10 como feriado, de tal forma que la nueva ley número 19.668 renombró al aniversario del descubrimiento de América como el día del encuentro de dos mundos, aunque todavía se usa el nombre informal, y pasó a ser festivo el lunes más cercano al 12 de octubre, si esta fecha cae entre martes y viernes. O sea que si cae entre martes y viernes, se corre para el lunes. En ese momento, por estas situaciones que se dan por parte de nuestros legisladores, para dar opinión, marco ocupado. Claro, porque acá dice de tal forma, dice que este año, el viernes 12 de octubre será día normal, y habrá que esperar hasta el lunes para disfrutar de un agradable descanso de 3 días. Bueno. Todo caso se reconoce, ¿verdad?, un año, y se reconoce que hace 500 años el descubrimiento de América. Pero otros, entre comillas voy a decirlo, historiadores, hablan de 10.000 años atrás, otros 14.000 años atrás. Pero la pregunta que yo me hago, ¿quién estaba aquí 10.000 años atrás o 14.000 años atrás para certificar lo que opinan algunos, también entre comillas, historiadores? Sí, o sea, como quien dice, hay que ver para creer. Con 10.000 años atrás difícilmente podremos... Y con 10.000 años atrás, 14.000 años atrás, tanto atraso que había... No había cultura, no había progreso, no existía, no había nada. Las comunicaciones que tenemos ahora. Nada de nada. Y incluso un lenguaje tan limitado. Sí, en realidad. Nuestros historiadores, ¿no cree usted que a veces nos pasan gato por liebre? Bueno, pero es que hay hartas cosas que uno tiene que, como quien dice, creer por fe. Claro, porque hay hartas cosas que nosotros no la hemos visto. Los grandes hechos que han conmovido la historia o que han cambiado la historia han sucedido precisamente 10.000 años atrás, 14.000 años atrás. Entonces tenemos que creer por fe nomás. Pero la fe uno tiene que tenerla en algo que es o ha sido algo tangible, no algo que se imagina nada más la persona. Sí, es cierto, pero bueno. Vamos a tener que seguir investigando. Nosotros tendríamos que investigar nada más que nada. Claro. Bueno, estamos en la compañía de Espacios FM 107.3. ¿Tenemos un llamado? Sí, tenemos un llamado de teléfono. Hola, directora. Para mí. Aló. ¿Cómo estás? Bien. ¿Con quién hablo? Feliz aniversario. ¿Perdón? ¿Escucha? Sí, ahora sí ya. ¡Feliz aniversario! Muchas gracias, muchas gracias. Que lo pase muy bien con su distinguido esposo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sabes que lo está llamando? Sí, lo sé, sí, creo conocer, escuchar la voz. ¿La señora Yolita o no? Su amiga, sí, pues, del alma. Sí, sí, mi amiga del alma, sí. ¿Cómo le ha ido a usted, Yolita? ¿Ah? ¿Cómo le ha ido a usted hoy día? Bien, ahora, en un ratito más tenemos que salir para el dentista con la hija. Ah, ya. Sí. Pero está bien. ¿Y usted en la tarde va a estar? A ver, hoy día, sí, no, hoy día estoy toda la tarde. Hoy día yo hago lo que dije delante, voy para que mi esposito almuerce y enseguida me vengo y tengo toda la tarde. Porque a lo mejor vamos a dar una vueltecita. Ni un problema, pues, Yolita, ni un problema, en su casa. Saludos a don Ricardo, dígale de parte mía, de la señora Yolita. Ya, muchas gracias, ya. Yolita. Besitos, que le vaya súper. Igual ustedes. Ya está, chao. Nos vemos la tarde si Dios quiere. Ya está, gracias, nos vemos. Chao. Bueno, esa es mi amiga Yolanta Melo, ¿no? Una muy querida amiga mía también, y de la casa. Así que yo le digo aquí por el aire que mañana a la tarde la espero en la casa. Y seguimos en la compañía de Espacios FM 107.3. Y seguimos, nos vamos a una pausa musical. Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3, acompañando la mañana. Bueno, acá mi panelista, acá que me acompaña, vecino, usted quedó algo que quedó pendiente para usted, me dice, que sobre la fe. Ah, va. Porque yo le dije que hay que creer por fe. ¿Se me olvidó? No le puede, no me venga con cosas aquí. No bueno, me venga yo con en cosa. Esto de los tiempos, las fechas, tengo tremendas dudas. Y yo creo que la fe no me alcanza. Porque resulta que hubo en este planeta un país, un lugar llamado Fenicia. Ya, sí. Los fenicios, que para mí fueron los verdaderos inventores de la brújula. Eran navegantes, sí, y comerciantes y, digamos, gente muy pacífica. Cuando después llegaron las invasiones de los vikingos, también pasaron y los atropellaron ahí, hasta que, como fenicios, prácticamente desaparecieron. Hoy día, hace algo de 200, 240 años atrás, tomó el nombre de el Líbano. El Líbano. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo en la Biblia cristiana, católica, apostólica y romana? La Biblia dice que Cristo estuvo en el Líbano, en circunstancias que como Líbano no existía. Me parece curioso y la fe no me alcanza para creer eso. Bueno, y así uno se pierde la historia también. Y termina por dudar, claro, de lo que a uno le dice. Exacto, claro. Porque no es posible, 240, 250 años atrás, que existe el Líbano y Cristo, el Señor, Hijo de Jehová, que fue crucificado hace 2000 años atrás. Entonces no nos mientan. No nos mientan. Así como dicen que lo... Voy a hacer otra duda que me cabe también, donde no me alcanza la fe. Porque no me alcanza. Dicen que el pueblo mapuche es oriundo de aquí, de lo que hoy día se llama Chile, los araucanos. Pero yo he estado estudiando la historia y ellos no eran de acá. Llegaron desde el norte. ¿Pero son chilenos? Porque no puede haber sido no, del norte. No también se reconocen chilenos. Ellos dicen que no son chilenos. Son araucanos. Y resulta que esa región tampoco tenía nombre de Arauco. Los que llegaron hace muchos años atrás, que yo no les creo, historiadores que dicen 10.000 años atrás, otros dicen 14.000 años atrás. ¿Pero quién estuvo aquí para dejar estipulado esto? En circunstancia que los que llegaron aquí no sabían leer, no sabían escribir. Sí, ¿eh? Entonces, como para pensarlo, caramba, un poco, ¿eh? La fe, a veces hay que tener demasiada fe, que yo desgraciadamente no tengo, para creer todo lo que nos dicen, todo lo que nos escriben. Bueno, he aquí un hombre sin fe, entonces. No, tengo fe. pero lo que usted ve. No a tal extremo. No a tal extremo. Claro, porque la fe es lo que uno no ve, tener la idea creer de en lo que no ve. Porque si usted me dice, Nerfe, usted me dice, yo le hablo del sol. Claro, yo tengo la fe completa y segura que el sol existe. Porque el sol lo vemos todos los días, el día que no lo vemos, no porque esté nublado, los rayos nos llegan. Sabe que es un tema bastante interesante, ¿eh? Y complicado un poco. Y así podríamos saber, tener una larga conversación y yo creo que no nos daría el tiempo en realidad. Pero bueno, ahora déjenme recordarle que hoy día saludamos a las Eduviges. Sí, sí. El teléfono de la radio es el 41-22-22-363. Si usted tiene alguna Eduviges, llámenos y le hacemos su saludo. Bueno, estamos acompañando la mañana en Radio Espacio 107.3 y nos vamos a una pausa musical. que estás bien chulo, que estás bien guapo. Así me dicen las niñas bonitas cuando yo paso. Si voy al cine, si voy al teatro, las maduritas de más de 30 yo no me escapo. Si en una fiesta yo ni aparezco, pa' las viejitas que están solitas soy un refresco. Si a mis 40 yo me conservo, porque soy guapo y nada feo, ¿qué culpa tengo? Por eso es que ahora hasta me disfrazo, porque no aguanto ya tanta vieja, ya estoy bien flaco. Ya ni a la calle puedo salir, pues cuando miran que voy solito me han de seguir. Chulo, que estás bien guapo, yo ya no aguanto con ese dote, ya soy bien flaco. Por eso es que ahora yo ya ni salgo, me evito broncas con tanta vieja, me traen de encargo. Que estás bien chulo, que estás bien guapo, así me dicen las niñas bonitas cuando yo paso. Que estás bien chulo, que estás bien guapo. Y a todas ellas, aunque sean bellas, yo aquí me rajo. Pero cariño sincero. Bien, estamos de regreso en el programa Acompañando la Mañana, con música, comentarios y noticias. Vamos a una noticia. Ministerio de Obras Públicas extenderá obra hasta mayo 2019. Dice, aplazan entrega del puente bicentenario para sumar una conexión hacia Talcahuano. Ministerio de Obras Públicas extenderá obra hasta mayo de 2019. Un nuevo retraso sufrirá la accidentada construcción del viaducto sobre el río Biobío, ya que la autoridad decidió incorporar un, entre comillas, brazo que permita a quienes se trasladan desde San Pedro de la Paz conectar hacia la comuna Puerto. Seremi del área, Daniel Escobar, argumentó que, comillas, el puente lo podríamos tener en 20 o 30 días en funcionamiento, pero si lo entregamos como está, lo único que hay es un ramal achihuayante. Cierra comillas. Inversión extra será de 1,000 millones de pesos. O sea, 1,000 millones de pesos más se gastarán en una nueva conexión que se creó en el puente bicentenario para llegar a la comuna de Talcahuano. Así de simple. Entonces, tendremos que esperar para tener expedito el puente nuevo. Se me trabó un poco el traslado a otra página. Pero vamos con otra noticia. Abogados enfocan su labor en niños de hogares del Sename. Mejor atención para adultos mayores. Ay, ay, ay. ¿En qué parte será eso? Una parte de esos adultos mayores sufre el abandono y, guión, ¿por qué no decirlo? Cierra guión. También el maltrato de sus familias. La realidad de muchos de ellos es dramática y pone de relieve no solo la indefensión en la que se pueden encontrar, sino que también lo ineficiente del sistema para brindar una vejez digna. Me parece muy bien la idea. Veamos de qué forma quieren arreglar esta mejor atención para los adultos mayores, que podría decirse también pensionadas y pensionados. Vamos, en Chile hay 2,8 millones de personas que tienen sobre 60 años de edad, el 16.2% de la población total. Vaya, qué curioso, el año pasado éramos el 17%. Bueno, y éramos menos. Bueno, creámosle por fe a la prensa. Pero el Instituto Nacional de Estadísticas proyecta que para 2025 ese porcentaje llegará a 20%. Sin embargo, pese a que la sociedad envejece a paso acelerado, no está preparada para enfrentar las nuevas demandas de este grupo. Octubre ha sido definido como el mes del adulto mayor y la principal crítica que se hace es que no se cuenta con una política pública transversal, intersectorial, y de largo plazo. La debilidad del sistema es que cada sector define de manera autónoma los programas que tienen incidencia en este grupo y que la oferta de servicios no se cruza con los intereses de los adultos mayores ni cubre las brechas socioeconómicas en educación y salud especialmente. Una parte de esos adultos mayores sufre el abandono y, por qué no decirlo, también el maltrato de su familia. La realidad de muchos de ellos es dramática y pone de relieve no solo la indefensión en la que se pueden encontrar, sino que también lo ineficiente del sistema para brindar una vejez digna. Vaya, el papel aguanta todo. ¿Cuándo irá a ser esa preocupación? Porque, por otra parte, si bien hay programas sociales que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor, entre paréntesis SENAMA, la difusión no llega a todas y todos, todas las personas. Desconocen que pueden optar a algún subsidio para modificar el entorno si vive con un adulto mayor. Durante alguno de los encuentros que se realizan sobre el tema, los expertos plantean la necesidad de desarrollar más charlas a estudiantes universitarios de distintas carreras para que se sensibilicen respecto a la vida del adulto mayor, de los programas que hay en su beneficio y estar preparados cuando les corresponda trabajar con ese segmento poblacional. Desgraciadamente, voy a decirlo porque es mi experiencia, los directores, las directivas que representan al adulto mayor, por lo general y casi totalmente, no les informan de todos los derechos que tenemos los adultos mayores. Por eso, nosotros, a través de la prensa regional que hace estas páginas literarias, tenemos que aportar para informar a nuestros radioescuchas, que los adultos mayores debemos tener una atención preferencial, no solo de nuestras familias, sino que directamente del gobierno. Cualquier gobierno que sea, el Estado es un organismo y los gobiernos son otro. Pero todos los gobiernos, cuando gobiernan, le echan la culpa al Estado. Pero cuando son oposición, le echan la culpa al gobierno. ¿En qué quedamos? ¿Cuándo vamos a tener realmente un derecho real? ¿Cuándo vamos a tener atención para pensiones dignas de los adultos mayores? Que hoy día no alcanza ni para vivir en forma lo más digna posible. Después de este comentario, vamos a un espacio musical. porque sabes que te quiero. Tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Yo ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando. Si lo prefieres, yo me despido. Yo lo he hecho todo, todo al olvido. Así es. Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo, hoy día saludamos a las Santas Eduviges. Si usted quiere enviarle algún saludo, el teléfono es el 41-22-22-363. Bueno, tengo acá en mi poder un aviso que es para un concurso de cuento que dice, cuéntame un cuento. Dice, Colegio Alerce te invita a participar en la quinta versión del concurso de cuento Cuéntame un cuento, año 2018. Para participar, solo debes ser estudiante de nuestro colegio y podrás participar de manera automática. el concurso cuenta de dos categorías, de 1 a 6 básico y de 7 a 4 medio. Te esperamos, dice. La temática, dice, cuentos de fútbol, cuentos de superhéroes, cuentos de la tierra, cuentos de mi niñez. Participa y te podrás ganar varios e interesantes premios. Los cuentos se reciben en la CRA, en la CRA de establecimiento, en la CRA. ¿Qué es la CRA? ¿De dónde viene este aviso? De Colegio Los Arese. Dice, fecha de recepción de cuentos, el 1 del 10 del 2018 al 26 del 10 hasta el 2018. Te invita a Colegio Alerce y Biblioteca Viva Mall Mirador. Bueno, vamos aquí a leer otra noticia. Dice, delitos de mayor connotación social disminuyeron un 2% en Concepción. Tras una nueva sesión del Comité de Seguridad Pública, las autoridades informaron que los delitos de mayor connotación social disminuyeron un 2% en la comuna. El gobernador de la provincia de Concepción, Robert Contreras, destacó el trabajo del Consejo y ratificó que a la fecha hemos reducido en un 2% los delitos de mayor connotación acá en el Gran Concepción. ¿Qué opina usted, mi querido panelista? Han disminuido los delitos, depende de los delitos en realidad, creo yo. Bueno, yo voy a decir sinceramente acá que tengo la impresión que el plan cuadrante acá en Pedro del Río, Sañartu, por lo menos, tengo la impresión que ha actuado bastante bien, porque acá ya no se escucha tanto de robos, de asalto. No, fíjese. Hace un tiempo atrás, balacera en las noches, balazos por allá y por acá, pero ahora como que eso ha disminuido. Sí, es verdad, sí es cierto. A lo mejor aquí, yo creo que, a ver, Pedro del Río quizás tiene otros problemas, que los robos prácticamente no son tanto, como dice usted. Aquí yo, me da la impresión que es como más problema de droga lo que hay acá. Bueno, pero eso también a veces trae ese tipo de cosas. Sí, pero me parece, debe haber disminuido también esto, porque por lo menos a mí no me han ofrecido una dosis. A mí tampoco. A mí tampoco. No tengo ni idea qué sabor tiene. Yo tampoco. Pero a estas alturas de la vida no, ya... Yo tampoco ya nuevas, no me atrevía. ¿Verdad? Sí, no, yo creo que sí, que ha bajado un poco el porcentaje de delincuencia acá en la comuna de Concepción. Y porque lo que ocurre, que hace poco hubo un nuevo femicidio para allá, para el lado de Los Álamos, me parece, ¿verdad? Pero eso ya no es delincuencia, esos son otro tipo de delitos. De delitos, sí. Claro. Entonces ahí es donde yo voy a insistir de que la ley, la justicia, las autoridades deben buscar una mayor comunión entre hombres y mujeres, una mayor unidad entre hombres y mujeres, o mujeres y hombres, ser más tolerantes, tener una verdadera educación, cómo debe ser el trato en una pareja, cosa que en ninguna parte se hace este tipo de instructivo. No, es que no tenemos escuela para eso, pues. La vida nos va enseñando y lo otro va dependiendo también. Bueno, lo otro, que los genios no se conocen hasta cuando se viven juntos. Pero tenemos radios comunitarias para dirigirnos a la población. Tenemos las organizaciones de juntas de vecinos, donde debería estar este tipo también de educación hacia todos los asociados. ¿Digo yo? Sí, puede ser, pero yo pienso que esto también pasa por... Bueno, esto pasa por la educación que se trae de las casas, por el ejemplo que se da en los hogares. Por eso mismo, claro. Pero, ¿qué clase de autoridades tenemos? ¿No cree usted que deberían aquí venir a las organizaciones, autoridades locales, empezando por nuestros concejales, y dar verdaderas clases de convivencia? Hay otros organismos que tiene el gobierno, en los SPAM, por ejemplo, asistentes sociales. ¿No cree usted que asistentes sociales deberían ir a las radios comunitarias? Ir a la junta, sí, digamos. Ellos tienen una gran labor también en eso, pero parece que no se interesan. Ir a las reuniones, asambleas de juntas de vecinos, por ejemplo. Hablar con nuestras mujeres, a reuniones de adultos mayores y la educación cívica en el colegio. Tener más participación, a lo mejor podríamos, sí, pues en realidad hay tantas personas que nos podrían venir aquí a la radio, ayudar, a comunicar, a enseñar, y a lo mejor podríamos de alguna manera ir los efectos que estas cosas de los famosos femicidios que se han puesto tanto de moda, ¿no? Que vayan disminuyendo. Sí, lo único que se sabe en la televisión es hablar y hablar y hablar de lo que ocurrió, pero no dicen nada. ¿Cómo puede evitarse? Sí, porque todo es evitable por intermedio de la cultura, la educación de las personas, mujeres y hombres. A lo mejor nosotros debiéramos hacer invitaciones. Claro, sí, pues en este programa de la mañana invitamos asistentes sociales de todos los organismos participantes del gobierno. Y empezando por el CESFAM, el CIAM, deberían venir asistentes sociales a participar en la radio y dar educación cívica a través de los medios de comunicación. Sí, sí, porque la verdad es que no se saca nada con recibirse, después encontrar su trabajito, encerrarse entre cuatro paredes y esperar que la gente llegue. O sea, yo creo que ahí no hay cero aporte con eso, ¿eh? Yo creo que hay cero aporte hacia la comunidad, por lo menos. Yo lo veo así. Claro, como sí. Usted lo dice. Y como estamos diciéndolo en la radio. Yo no comparto. Mire, un juez comentó dentro de sus historias, después de ser un hombre ya jubilado, descansando, de un individuo que en aquellos años que ocurriera un femicidio, pasaban años, años y años. Y le pregunta después al hombre, ¿por qué mataste a tu mujer? Pero mire la sorpresa de la respuesta que dio el hombre. La maté, juez, le dijo, porque la amaba. ¿Qué pasaba ahí? Qué terrible. O sea, prefirió ver la muerte antes que ella se fuera con otro. ¿Qué pasa en esas cabezas? Le digo yo a usted como varón, ¿qué es, pues? Hay un descontrol tan grande, claro. Porque hay un anhelo, mire, hay un anhelo tan grande de estar compartiendo con esa persona, que no, a veces, muchas veces no se da el femicidio, se daba el suicidio, y por ambas partes, porque yo a través de la vida que he llevado, azarosa, penosa, triste a veces, amargada a veces también. Yo en mis tiempos veía cómo mujeres se suicidaron. Por despecho hacían uno, por pena, por no soportar la ausencia de un ser querido, del hombre amado. Y hombres que se suicidaron también por no soportar la ausencia de esa mujer. ¿Esos son los amores enfermizos? ¿Será eso amor o no? ¿O enfermedad? No, es, claro, es un anhelo. Para mí es un anhelo. Un anhelo tan grande de compartir con ese ser único que pierden el equilibrio mental y llegan a lo que es. O el suicidio o lo que llaman o femicidio. O matricidio sería el caso del hombre. Porque hay mujeres que han matado a hombres también, los han asesinado. Sí, sí, es verdad. Acuérdese el último caso de una pareja con el profesor. Sí, qué terrible, ¿eh? Tremendo, y que lo descuartizaron y lo lanzaron al mar. Una mujer que descuartizó a su marido, lo metió en una olla, un fondo y lo hirió. Sí, y terrible. Y después fue a entregarse a la policía. Pero eso ya fue por maltrato, no fue por amor. ¿Y por qué viene el maltrato? También habría que haber ahí una investigación profunda en la psicología de las personas. La psicología de la mujer, la psicología del hombre. Pero los medios comunicacionales tratan después de ocurrido el hecho. Y hasta lo tratan con cierta morbosidad. Sí, qué pena, porque yo creo que tal como usted dice, esto se podría revertir en algunos casos o que no fueran tanto si hubiera una educación hacia la comunidad. Si, por ejemplo, las personas, psicólogos, asistentes sociales, usaran estos medios y trataran por estos medios a lo mejor de educar a las personas, de a lo mejor lograríamos que todas estas cosas se fueran bajando, quizás no terminando al del todo, pero los niveles ya de violencia ir bajando. Pero recuerde usted que vino acá en este programa una niña, una señorita, que en su estudio en la universidad, la profesora, la maestra le decía: niña, cuiden a sus hombres. Igual debería pasar en los colegios: hombres, cuiden a sus mujeres. Pero eso no ocurre. No hay una educación. Fíjese que me contaba una persona, ya voy a decir un senador de la República, que yo fui a reclamarle todo lo que ocurre con los adultos mayores, con los pensionados, que no lo tomó ni en cuenta, ¿no?, porque nada prometió. Estuvo en China. Y después lo escuché también en la televisión. Fíjese que un hombre allá en China, para declararse a una mujer, le dice: yo te quiero para cuidarte. Y ella sabe que ese hombre está enamorado de ella. Aquí en Chile, ¿qué? ¿Cómo se expresa el hombre? En forma estúpida. Muy machista, pues. Eso no es, no, mire, dejemos, para ellos no es de hombre. No, dejemos esa palabra que se ha utilizado para barridos y fregados. Criticamos al trabajador, al obrero de la construcción, ¿verdad? En patota, es muy enamorado. Pero cuando está solo, anda con los calzoncillos apretados. Lo digo, yo soy hombre, pero tanto lo he visto, lo he vivido. Pero si ese hombre se le dijera a una mujer con todo respeto, imagínese cómo es el allá en la China, ese hombre hindú: yo te quiero para cuidárteles. Y ella se siente enamorada, sabe que ese hombre está enamorado de ella. O sea, con un respeto absoluto. O sea, aquí es comunicación y respeto es la clave. Claro, y sentimiento. Claro. Bueno, con esta conversación de nuestro panelista, nos vamos a una pausa musical y continuamos en Radio Espacios FM 107.3. Este adiós no me afectó. Al final yo creo que me hiciste un gran favor. No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón. No se traumó, yo que pensé que moriría sin tu amor. No me extrañó, no era una relación estable entre los dos. Fue tu traición la mejor solución para esta situación. Que no sentía nada por mí, porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti. No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar. Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar. No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición. No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor. Hasta el momento aún me late el corazón. No se traumó, yo que pensé que moriría sin tu amor. No me extrañó, no era una relación estable entre los dos. Fue tu traición la mejor solución para esta situación. No me dolió que me dijeras sentía nada por mí, porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti. No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar. Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar. No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición. No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo sin rencor. No me dolió. Estamos de regreso en la compañía de Espacios FM 107.3. Bueno, ya nos queda nuestro último bloque, mi querido panelista y amigo. Usted tenía algo más que agregar, parece, a lo que estábamos, claro, conversando. Exactamente, pero hay una palabra de un estadio de la civilización humana, o sea, del ser humano, que me ocurre algo tremendamente complicado. Como que a veces se me olvida la palabra. Un sinónimo, entonces. Ya, bueno. Pero después del salvajismo, cuando el hombre empezó a progresar, antes de llegar a la civilización, hubo una etapa en que la mujer era tremendamente considerada, a tal extremo que era respetada al más elevado grado. Como tiene que ser. Pero pasó lo otro, pues. A ver. Que la mujer usó demasiado esa condición. Bueno, lo que se está viendo ahora con los varones. Bueno, ahí es donde está lo malo, cuando se llega a los extremos. Ya lo hemos dicho, claro, en otros programas, claro, acá. O sea, aquí el problema es cuando se llega a los extremos. ¿Dónde están nuestras autoridades que no educan, no instruyen a nuestro pueblo? Porque yo culpo a las autoridades, especialmente las educacionales. Sí, ¿o estoy equivocado? Está. No, yo creo que no. Ahí está donde se puede instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y para ir tratando de evitar todas estas cosas. Yo me aseguraría que un bajísimo porcentaje de estudiantes de cuarto año medio ignoran todos estos estadios de la civilización humana. Lo más probable, ¿eh? Lo más probable, porque ya, bueno, ya en muchos colegios a lo mejor no los pasan, no tenemos el hábito de leer, que eso nos ayuda bastante. Entonces, es probable que así eso sea. Pero bueno. Me comprometo. Dígame. En su próximo programa, tal vez de mañana, ¿ya? Tratar este tema, porque ya estamos en la hora para... Bueno, si usted me lo recuerda y me lo pregunta, podemos conversar. Ya, no, ningún problema, sí. Yo, antes de irme, quiero leer... ¿Por eso cortito? Sí. Por eso, a todas nuestras amigas y amigos que escuchan este programa, inviten a otros que vamos a tratar un tema sobre cómo ha sido la relación hombre-mujer durante lo que se ha estudiado en la historia de nuestra raza humana. Y sería muy interesante también escuchar sus opiniones, ¿ah? ¿Y qué es lo que piensan de lo que nosotros acá conversamos? Porque a lo mejor también estamos un poco equivocados, o a lo mejor no vivimos la realidad que viven otras personas, entonces puede que lo que digamos acá no sea del agrado de ellos. Por eso sería conveniente, vecinas y vecinas, que ustedes también participaran con nosotros y nos dieran su opinión al respecto. Bueno, yo voy a leer esto ahora. Dice, cuéntame un cuento. Dice, Colegio Alerce te invita a participar en la quinta versión del concurso de cuento, Cuéntame un cuento, año 2018. Para participar solo debes ser estudiante de nuestro colegio y podrás participar de manera automática. El concurso cuenta de dos categorías, primero a sexto básico, desde séptimo a cuarto medio. Te esperamos, dice. Las temáticas son, dice, cuentos de fútbol, cuentos de superhéroes, cuentos de la tierra, cuentos de mi niñez. Participa y te podrás ganar varios e interesantes premios. Los cuentos se reciben en el CRA del establecimiento. Fecha de recepción de cuento, primero del 10 del 2018 al 26 del 10 del 2018. Te invita Colegio Alerce y Biblioteca Viva Mall Mirador. Bueno, con esta invitación nosotros nos despedimos. Acá mi vecino no sé, querrá dirigir algunas palabras de despedida a nuestros auditores. Claro, agradecer a nuestra directora de este espacio que hay entre las 11 y 12:30 de la mañana en Acompañando la Mañana. Anita María, yo le agradezco que usted me invite para compartir, dar opiniones, leer noticias acá en este programa. Por eso invitamos a nuestras amigas y amigos a que lo escuchen. Y les prometemos que mañana vamos a tocar un poquito de refilón cómo ha sido el devenir de la relación hombre-mujer durante lo que se conoce de la vida del ser humano. Sí, mi querido vecino, usted tenía, ¿se acuerda? Usted tenía aquí, a ver, unos minutitos y nos hacía la numerología del día de hoy. Pero me parece que hoy día usted tiene algo que decir, por eso que hoy día no lo hizo. Ah, ya, sí. Yo les decía una numerología bastante un poco limitada. Pero desde mañana vamos a empezar a dar una numerología más completa. Bien, me parece, ya. Entonces, bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Se les agradece su sintonía. Y que tengan todos unas muy buenas tardes y sigan en la compañía de Radio Espacios FM 107.3. Buenas tardes. Muy bien, como ella lo dijo, nos despedimos y esperamos que mañana estén en nuestra sintonía Radio Espacios. A contar de las 11 de la mañana. FM 107.3. Como muy bien lo dice nuestra directora Anita Luisa, a las 11 de la mañana hasta las 12:30. Exacto. Que lo pasen muy bien. Eso es.